compañero mío, llegó el verano, llegó el verano. Ahora se ven los árboles llorando, viendo rodar tu vestido. Lo que han tenido con grande placer, lo que el invierno con gusto le da, deben de caer y por el suelo les toca rodar. O a buscarme un árbol corpulento y veranero, y veranero. Trayendo nubes y vientos a montón, cuando el verano se quiere acabar, ya se ha perdido todo lo mejor. Llegó febrero sin haber frescura en esta tierra, en esta tierra. Y llega marzo y se ve la blancura mostrando la primavera. Y me acarician los rayos del sol, uno por uno se acercan a mí, a iluminarme con su resplandor, mientras que llega el momento feliz. Todos los pueblos de Río Magdalena están deseando, viven deseando, que se repita ese fuerte verano, a ver si así no se aniega. Esto no debe suceder así, porque entonces no se puede sembrar. Este verano vuelve a repetir, quién sabe dónde iremos a parar.